ultimatum criterium certitudinis naturalis, razón para conocer la certeza. Distinguir verdad de mentira con un buen fiable criterio, o lo haces con filosofía, observando del otro el cuerpo. Al ser materia no sencilla y su bagaje más complejo, acude a la psicología, aprende, observando al pueblo. Lo que me habla es verdad o un cuento. Me fío de su ideología, ya que es un individuo serio con gran carisma y simpatía. Del teólogo que predica ese texto, como argumento fiable, palabra divina sin razonar, ¿y has de creerlo? Se evidencia que es un cuento, falsa ensarta de mentiras, por simple evidencia de los hechos. Rostro, ojos, falsa risa. Fija mirada en su vista, sin pronunciar ni una palabra, verás cómo sus ojos te esquivan y cambia el color de su cara. Sus músculos mueve deprisa, en todo el cuerpo y en forma clara, eléctricos por su mentira, tanto y tan rápidas descargas que no lo ves a simple vista, pero al final sí lo captas. Hasta cambia en su sonrisa. En mano esconde las palmas, de ojos agranda sus pupilas, aunque hable con firmes palabras para reforzar sus mentiras. Su rostro refleja su alma.